Cushion Ham Production. Pienso que existo y no soy el mismo. No creo en ti, ni creo en Jesucristo. Tengo que contar, pero no sé qué explico. Si estoy a la MUA o si estoy en Visto. Buscar la verdad te lleva a la mentira. El mundo no es plano, el mundo es que gira. El dolor se refleja con grandes heridas. No quieren verme y luego me miran. Si vienes a joderme yo les jodería. Si quieres hablar, no digas tonterías. Si estabas tan serio, ¿por qué te reías? Si te va muy mal, porque tú sonreías. Yo, si tienes talento, tú te arriesgarías. Hacer vio que bien a ti se te daría. Si no te quisiera, tú aún me querrías. Porque soy yo el que tu vida la guía. Quieren ser colegas y buscan las migas, hermano. Hoy en día hay mucha hipocresía. Me toman el pelo, todo eso es mentira. No puedo quererte si tú no me querías. Si fuese tan listo yo no haría bobería. Si fuera a por pan iría a la panadería. Si hay algún crimen para comisaría. Lo sé, sabía que de esto tú te reirías. Si me caí por el abismo, por el precipicio, subí tan arriba que estoy en el paraíso. Seguí adelante al creer en mí mismo, libre de falsos y locos prejuicios. Escuchaste mis temas y acabo un fanatismo. Estoy en la cima y la cima en mi sitio. Mientras tú nada más quieres calmar todos tus vicios. Este hombre ha subido porque él mismo lo quiso. Yo.